al pie de tu ventanita rosada. Te dije cosita linda, mi amor, ¿por qué no me das un beso, mi vida? Al son del merengue pa' gozar, pa' que lo goce, pa' que tu vela y Luisito Carlos. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que en tu brazo dormía, qué cosita rica, mamá. Atlántico, la tierra del pollo y yuca, la butifarra y el